Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Esta semana nos concentramos en la vida abundante o plena que se encuentra en Jesucristo. Es una vida vivida en forma responsable que atiende nuestra vida física de la mejor manera posible. También es una vida de relaciones, pues Dios diseñó a los seres humanos para vivir en comunidad con otros. Pero sobre todo, es una vida totalmente renovada en Jesús, una vida que será transformada por la gracia de Dios y que crecerá en ella. ¿Cómo se originó la vida? Algunas personas señalan un desarrollo evolutivo sin Dios para la existencia humana. Otros alegan que hubo una participación divina en el lento proceso de millones de años durante los cuales las formas sencillas de la vida aparecieron de alguna manera y posteriormente se desarrollaron para producir organismos más complejos, incluyendo a los seres humanos. Sin embargo, esta teoría crea más preguntas que las que responde, y además, nada en la Biblia, siquiera, sugiere que Dios usó la evolución para crear a la humanidad. Entretanto, varios eruditos renombrados han alegado en los últimos años, en forma convincente, que esta teoría está en una profunda crisis. Aún los defensores más firmes del pensamiento evolucionista deben admitir que la vida sigue siendo un misterio tan grande como siempre. Al mismo tiempo, los que creemos en Dios como el creador de este mundo y de todo el universo, no tenemos tampoco todas las respuestas. Pero el enfoque creacionista es mucho más lógico y coherente que la improbable teoría de que la vida humana ocurrió por azar. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a un espacio radiofónico que nosotros denominamos ya desde hace tiempo, desde que comenzó este programa, Encuentros con la Biblia. Queremos saludar amistosamente a aquellos amigos que nos siguen en cada programa aquí en Encuentros con la Biblia y que nos acompañan en programa tras programa en este desarrollo y en el estudio de la Palabra de Dios. Con nosotros está el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Es un placer, Antonio, de nuevo estar en este programa. La verdad es que siempre lo hemos dicho y es cierto, este programa nos gusta, disfrutamos, nos encontramos a gusto y bien, porque sabemos que son muchos los amigos también que siguen el contenido y el desarrollo de este programa. Recordarles también, y así lo aconsejamos en todos los programas, que es conveniente de que aquellos amigos que nos escuchan y puedan utilicen su Biblia para seguir el itinerario que en los programas nos sugiere Pablo Armero. Para empezar el programa de hoy, recordarles que estamos en la serie Caminar la vida cristiana. El título del programa de hoy le hemos denominado La vida. Hemos hablado de temas muy interesantes y la identidad de este programa, Pablo, si no recuerdo mal, creo que nos dijiste que estaba en Juan, ¿no? En Juan, ¿no? Capítulo 10, versículo 10, un texto muy conocido, que en boca de Jesús dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en vida. Abundancia. ¿A qué tipo de vida se refiere? Esa es una pregunta fantástica. Mira, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de una cosa. Cuando Mateo, Marcos y Lucas utilizan la palabra vida, se refiere siempre a la vida cotidiana. Cuando Juan utiliza el término vida, lo utiliza con el sentido vida eterna. ¿Y cómo podemos ver la diferencia? El término griego es el mismo, soe, vida, pero es por el contexto próximo. ¿No? Por ejemplo, el texto que hemos leído. Y yo he venido para que tengáis vida. Sí. Le está hablando a personas vivas, a personas que están ahí. Por eso se lanza directamente a que la tengan en abundancia. Entonces, aunque el término original es el mismo, no hay otro, el contexto determina, en muchos casos, Antonio, determina la gran diferencia. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas se refiere a la vida cotidiana. Bien. Que también la vamos a desarrollar en el programa de hoy, ¿eh? Pero Juan tiene una predilección especial por utilizar el término soe, utilizarlo en el sentido de vida eterna, de vida más allá de lo que es exactamente nuestra existencia aquí. Muy bien. Así que vamos a empezar, si te parece, en nuestro itinerario, a partir de este pequeño matiz que me parece importante por la utilización. Pablo también suele utilizarlo en el sentido de Juan, de Juan el Evangelista, con sentido de vida eterna. El primer punto es, para poder hablar de la vida, Antonio, tenemos que situar cuál es el origen de la vida. El origen de la vida. Uh-huh. Hay diferentes posturas, como es lógico, porque determinar mi origen me permite determinar mi destino. Ya. No es lo mismo venir de un sistema o venir de otro. O sea, entonces, que si sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos. Sí, incluso podemos explicar el día a día, ya, que también es importante. Muy el bien. Primer punto de nuestro itinerario le vamos a poner por título el don de la vida física, la vida natural, y se encuentra en Génesis 2:7. Génesis 2:7, y el texto nos dice así, sí. Entonces Jehová, Dios, modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas Biblias pone alma viviente, ¿vale? Eso es importante. Originalmente el término nefesh haya significa ser vivo, ser que ya tiene vida en sí mismo. Entonces, el primer punto de nuestro itinerario es, ¿de dónde vengo? El ser humano es una creación de Dios. No somos el proceso el resultado de un proceso evolutivo, somos simplemente, y todo ello, proceso de Dios. Y una vez que la vida está establecida, que sabemos cuál es el origen, lo normal es que tengamos un cuidado especial por nuestra vida. El cristiano debería ser una persona que tenga un cuidado especial de revalorizar cada día, cada día esa vida. Muchas veces, Antonio, cuando hemos hablado con fumadores, con bebedores, con personas que tienen enfermedades por hábitos de vida, la inmensa mayoría dice, bueno, ¿y a mí qué más me da vivir más o menos años? No, ese no es el planteamiento. El planteamiento es vivir en función a una calidad de vida que no deje de romper la imagen de Dios en el ser humano. Es más, yo diría, si me lo permites, que nuestra manera de vivir afecta a la gente que nos rodea también. Sin ninguna duda. Y nuestras enfermedades o nuestra salud, lógicamente, influye a los seres queridos que nos rodean. Y nosotros deberíamos de plantear nuestra vida en función también a los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Claro, claro. Normalmente las esposas, los hijos, o los esposos y los hijos, suelen padecer, en muchos casos, las infracciones lógicas de una vida desordenada. Muy bien. Por lo tanto, si somos criaturas creadas por Dios, primer punto de nuestro itinerario, el segundo tiene que ver con cuidar precisamente esa vida especial. Y el texto lo encontramos en... Vamos a Levítico número 11, y el versículo dice así, el 3 dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Y el 9 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, de todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. El Señor, cuando formaba a su pueblo, les dio instrucciones claras. Después de haberle dado el maná, después de haberle dado la alimentación en el desierto, Dios estableció cuál deberían de ser los hábitos para tener una vida física sana en este mundo. Y ahí hemos visto un poco lo que es el plan de Dios. Animales de la tierra, animales del mar. Es una fórmula muy sencilla, pero que nos permite saber cuál es la voluntad de Dios para ello. Pero el ser humano, Antonio, no solamente es ser humano físico. No solamente es un ser humano físico. También tiene una dimensión espiritual. ¿Y cuál es el plan de Dios para nuestra vida espiritual? Segunda de Corintios 5:17. 5:17, el versículo dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien. Es decir, nos habla de una criatura anterior y una criatura posterior. Posterior, sí. Y nos habla de hay una nueva creación en Cristo, tal y como hemos leído. Los seres humanos tenemos una tendencia muy fuerte al deterioro, no solo físico, sino también moral o espiritual. Así que, en cuanto a la vida espiritual, tenemos en 2 Corintios 5:17, que tú ya has leído, y continuamos al siguiente punto. Pero también somos seres sociales. Y tanto, sí. Filipenses 2, del 1 al 5. Filipenses 2, del 1 al 5. Y el texto dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, siendo uno mismo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mirada cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya, pues, entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate, Antonio, qué marco de desarrollos sociales nos introduce la Biblia. Desarrollar completamente y de una forma ética todo lo que es las relaciones interpersonales. Yo estoy convencido que si esto se aplicara directamente, nuestro mundo sería una cosa completamente muy diferente a como es. Pero sobre todo, la imitación de Jesús como el marco ideal de las relaciones interpersonales en el desarrollo de esa vida social. Cuando hacemos vida social, también hacemos religión, también vivimos una experiencia religiosa. Y finalmente, el último punto de nuestro itinerario se encuentra en el versículo de identidad, en Juan capítulo 10, versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Uh-huh. Como nos encontramos en el Evangelio de Juan, tenemos que entender que esta expresión vida se está refiriendo concretamente a esa idea superior. Es decir, el ser humano no solo tiene que desarrollar una vida para el día a día, sino que también tiene la obligación moral, religiosa, ya sé que hablar de obligaciones siempre es muy complicado, pero también tiene la obligación de satisfacer todos los aspectos de una vida plena y de una vida de futuro. No consiste en cortarse las venas y ser tener una buena vida. Consiste en que seamos capaces de desarrollar mejor todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra existencia. Muy bien, Pablo, si te parece, como hacemos siempre en el programa, vamos a hacer unos minutos para escuchar unas notas musicales. Volvemos en nuestro último apartado del programa, en pocas palabras, y desarrollaremos algunos de los aspectos de este itinerario que nos ha presentado el de hoy. Recordamos a nuestros amigos que si quieren releer los versículos, ahora es el momento, y volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, de nuevo estamos aquí. Pues empezamos nuestro último apartado. En pocas palabras, exactamente. Mira, me gustaría comenzar con una cita muy amada por nosotros como creyentes, que dice lo siguiente: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Nosotros nos suscribimos a los aspectos puramente, y la cita sigue diciendo: la verdadera educación abarca todo el ser, uh-huh. y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Uh-huh. Me gustaría desarrollar un poco esta frase porque estamos hablando de vida. Sí. Y nadie mejor que nuestro creador, uh-huh. que nuestro ingeniero, para saber lo que es vida y lo que no es vida para nosotros. Dado que los designios del corazón, según dice también la Biblia, van de continuo hacia el mal, el ser humano tiene tendencia a separarse de Dios y a vivir una vida que no siempre le beneficia. Dormimos poco, comemos mal, reposamos poco, vivimos una vida muy estresada. Es decir, tenemos algunos estereotipos de la sociedad moderna que producen enfermedad antes o después a la vida del ser humano. Desde Radio Adventista tenemos varios programas, incluso alguno que diriges tú, uh-huh. en el cual hablamos precisamente de este aspecto. Entonces, si nosotros entendemos la educación como el conjunto de actividades que desarrolla a un ser integral, uh-huh. sabiendo que la vida es un regalo de Dios y que proviene de Dios, ¿cómo tiene que ser el desarrollo de nuestra vida física, espiritual, social y eterna, que serían los puntos de nuestro itinerario? Pues bien, nosotros deberíamos de saber siempre que cuando estamos educando un hijo, un nieto, porque ahora se educan nietos también, incluso nosotros mismos, cualquier acto que hacemos tiene una repercusión en nuestra vida diaria, cotidiana, y la tiene en la eternidad. Y que tenemos que ser seres humanos que seamos capaces, primero, de tener un objetivo muy claro. Nosotros no venimos por un proceso de evolución, no venimos por una reorganización del azar, ni venimos de una explosión cósmica. La Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dijo el texto, en Génesis 1:26, hagamos al hombre, hagamos al ser humano. Esto nos permite saber que aunque vivimos en un mundo roto, en un mundo complicado, tenemos la posibilidad de rescatar una vida íntegra por una decisión propia. Y esto es una de las cosas que más me gustan de la religión, la capacidad que tenemos los seres humanos de rehabilitarnos. ¿Te imaginas lo que sería, Antonio, la vida de un ser humano que decidiera pasar los próximos 15 años sentado en un sofá sin moverse? Uh-huh. ¿Cómo sería su salud? ¿Cómo sería? Quebrantada. Sus músculos, ¿qué pasaría con ellos? Se atrofia. Sí. ¿Qué pasaría con su mente? Igual. Se embotaría. Uh-huh. ¿Qué pasaría con su capacidad de amar y de respetar? Seguramente se volvería muy, muy complicada. Por lo tanto, nos pensamos, a partir de ese sentido, vida. Primero, desde el punto de vista de los autores de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús nos dio la capacidad de restaurar los valores de una vida apropiada, ¿a través de qué? A través de cuidar la vida físicamente. Uh-huh. Alimentación, reposo, descanso, todo lo que serían los grandes planteamientos que ya conocemos, porque la ciencia hoy se ha hecho acopio de todos ellos y los enseña sin ningún problema. En segundo lugar, un ser humano que no desarrolla sus capacidades espirituales no es un ser humano completo. Ya. Porque espiritual no es solo creer o no creer en Dios. Una vida espiritual es aquella que se deja influenciar por conceptos relacionales muy, muy positivos. Amar a los demás, saber estar con los demás, nos lleva a ello. Y la Biblia nos habla de una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es de continuo hacia el mal, hacia discordias, enfrentamientos, todo lo que es lo antivida. Aunque estemos tan acostumbrados a ello que al final nos parezca vida, pero finalmente es la antivida. Por eso, para que podamos restaurar todos los valores de la vida del ser humano, tenemos que también revalorizar los aspectos puramente espirituales, porque sin ellos somos seres imperfectos. Y uno de los aspectos que más problemas traen hoy es la vida social. Vivimos en un mundo de sociedades rotas, de seres tan individuales que no saben o no sabemos relacionarnos convenientemente. Hemos leído el texto de Filipenses 2, del 1 al 5, que me parece realmente maravilloso, en el cual nos dice que todas nuestras relaciones personales e interpersonales uh-huh. estén basadas en un ejemplo de Jesús. Uh-huh. ¿Qué hizo Jesús con la gente? Amó sí. a las personas que estaban desprotegidas. Uh-huh. Amó a aquellos que le odiaron y lo llevaron a la cruz. La famosa frase de la cruz, Padre, perdónalos porque no hacen, no saben lo que hacen, es uno de los principios del amor más claro que aparece en la Biblia. Desarrollar todos estos parámetros, tanto físicos, mentales como espirituales, nos proyectan al sentido de vida del Evangelio de Juan. Nos proyectan hacia la eternidad. Si nosotros somos seres humanos creados por Dios y no venimos del azar, tenemos un futuro. Y tenemos un futuro desarrollado a partir de los aspectos de una vida plena aquí y una vida plena en el futuro, cuando Jesús venga. Sin duda, se registra en este versículo que hemos leído de Juan 10:10 las famosas afirmaciones de que Jesús había venido para dar vida y darla en abundancia. Yo no conozco a nadie que quiera estar enfermo, aunque sí conozco personas que por no saber hacerlo se enferman por sus hábitos. Eso es verdad. Pero en realidad queremos vida para nuestros hijos, queremos vida para nuestros padres, queremos vida para nosotros mismos. Queremos establecer un nivel de vida que nos permita a todos poder estar junto a nuestro Redentor el día que vuelva y una vida más plena en la eternidad que nosotros aquí no podamos vivir en este momento. Muy bien, Pablo, la verdad es que el tema de la vida es algo que nos interesa a todos y mucho. Desgraciadamente aquí en la Tierra tenemos una vida limitada, una vida muchas veces llena de enfermedades, a veces por descuidos y malos hábitos que tenemos, pero lo cierto es que el tema de hoy nos presenta también la posibilidad de tener una vida eterna, una vida en compañía de Jesús. Sí. Esa es la experiencia, esa es la esperanza también que todo cristiano tenemos en la segunda venida de Cristo. Muy bien, nuestro tiempo ya prácticamente se acabó. Nos queda tiempo para poder introducir el tema de la semana que viene, al menos la identidad y el título del programa, del próximo programa. Pues mira, nosotros hemos hablado hoy de una vida plena uh-huh. y que la vida plena se desarrolla a partir de un cuidado especial de Dios. Uh-huh. ¿Cómo conocemos nosotros ese cuidado de Dios? El próximo tema es la revelación. Muy bien. Dios se ha revelado a través del texto bíblico, uh-huh. a través de los profetas. ¿Para qué? Para que conozcamos ese plan de Dios para nosotros. Y el texto de identidad es un texto precioso, de lo que a mí me gusta mucho. Hebreos 1, 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por el tema de hoy. La verdad es que nos vamos contentos por tener al menos esa confianza en la esperanza de una vida eterna. Te esperamos en el próximo programa. Si Dios quiere. De esa misma manera queremos transmitir la invitación a todos nuestros queridos oyentes que en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma frecuencia, nos puedan seguir acompañando aquí en este programa Encuentros con la Biblia. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.